Sí, buenos días a todos los presentes. En mi calidad de presidenta del Consejo, me toca hoy representar al señor intendente municipal que está de viaje. Seguramente hubiera estado muy gustoso de estar acá porque dentro de los proyectos de la gestión está la valorización permanente del empleo, de la ocupación de los jóvenes como un eje fundamental para poder superar las dificultades que tenemos a nivel económico-social en nuestro país y desde hace mucho tiempo. Es importante que el municipio tome partido, tenga un lugar protagónico en todas las políticas de Estado que haya referidas a la inserción de los jóvenes, la ocupación en el empleo, porque sabemos que el trabajo dignifica a la persona y es la forma donde el Estado puede concretamente ayudar a las poblaciones jóvenes a buscar un horizonte y a evitar muchas dificultades sociales, muchas problemáticas sociales que los jóvenes son víctimas, precisamente en muchos casos por no tener dónde insertarse laboralmente. Así que esto es auspicioso desde todo punto de vista, con el aval obviamente del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Creo que justamente estamos haciendo vigente uno de los derechos humanos básicos que tienen todas las personas, que es el acceso al empleo y al trabajo, y más cuando se trata, como decía, de los jóvenes. Por otro lado, también quiero manifestarles que desde parte del Consejo Deliberante está siempre el apoyo para todos estos tipos de proyectos, porque somos un consejo que tiene la metodología de trabajar sesionando en otros lugares, en distintos barrios, y en principio las sesiones nuestras son vespertinas y abiertas a toda la comunidad. Así que en el buen sentido, aprovecho esta ocasión para decirles que todos los programas que desde provincia se vengan a ejecutar en la localidad, aprovechen nuestra llegada a los barrios para ser difusores, porque estas son cosas muy importantes para nuestra ciudad. Así que bueno, un placer nuevamente recibirlos y esperamos, como dijo Marta Seguel, que esto se haga efectivo para el beneficio de los jóvenes y de todos en general. Muchas gracias.